Sección 4 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 4. Qué cómodo, qué fácil y qué bueno es el darse hoy en día uno a poeta. Ya en el estilo pastoril y ameno, ya embocando la épica trompeta. Hay quien remeda el rebramar del trueno, quien las lamentaciones del profeta, y quien en trovas dulces y sencillas canta como las tiernas avecillas. Cualquiera de esos géneros derecho a la gloria conduce, por mi parte. Yo todos los adopto y aprovecho. Ved la elasticidad, cuánta es del arte. Lo que más me conviene, no desecho, ni aun lo trivial y bajo, se comparte entre la entonación sonora y brava y el canto llano, mi real octava. Cuando apenado estoy, lloro o suspiro. Cuando quiero reír, río contento. Del estado de mi alma yo me inspiro. La mina al explotar del sentimiento. De alada mariposa imito el giro, que de una en otra flor pasa al momento. No es mi musa la abeja laboriosa, que emplea un día en una sola rosa. Siguiendo voy mi cuento poco a poco, y a mis divagaciones dando rienda. Tal vez imito, sin saberlo, al loco, que hace el primer papel en mi leyenda. Ya las memorias del pasado evoco, ya entremetiéndome en la actual contienda, las cosas y las épocas confundo, que haya honorate más, que importa al mundo. Ese pie se lo robo cuasi entero, a otro loco sublime, oh Espronceda. Qué temprano el riquísimo venero se agotó de tu numen. ¿Qué nos queda de tu genio fecundo y altanero? Lo que basta no más para que pueda juzgar el mundo a do habrías llegado por el estro divino arrebatado. Morir tan joven cuando la fortuna tal vez te sonreía placentera. La tumba para algunos es la cuna de la vida inmortal que les espera. Para esos no es la muerte ni importuna, ni horrorosa quizá la lisonjera. Idea de dejar grata memoria, torna su lobreguez en luz y gloria. Perdonadme, lectores, si mi vista, cual la de quien prosigue un largo viaje, curioso observador, sabio o turista, por doquiera se esparce, ve el paisaje, el horizonte, el bosque, y como artista, dibuja la pradera y el boscaje, y su marcha detiene de continuo, perdiendo el derrotero del camino. Como vuelve a buscar aquel viajero, del bosque secular en la espesura, el que perdió estrechísimo sendero, así mi mente reanudar procura. La interrumpida narración, yo quiero seguir la pista hasta la sepultura, al hombre de quien soy cronista fiel, y si es preciso, moriré con él. Le habíamos dejado, lo recuerdo, en su tranquilo hogar bien instalado, dichoso cuanto cabe, sano y cuerdo, ejerciendo su oficio de abogado, en el cual por lo visto no era lerdo, pasaba el tiempo y más enamorado, estaba cada día de su esposa, que era, como va dicho, muy graciosa. No bien puso sus lares la muchacha, en el hogar doméstico y el fardo, del menaje cargó, muy vivaracha, se comenzó a mostrar, como el rey sardo, corteja a Garibaldi y como agacha, humilde la cabeza, un joven bardo. Al escuchar el nombre de Zorrilla, la corteja y la acata Bobadilla. Claro ingenio la dio naturaleza, pero criada en ignorancia suma, ya sea por incuria o por pereza, apenas sabe manejar la pluma. El abogado intenta la proeza de disipar aquella espesa bruma en que envuelta su noble inteligencia ha estado por 20 años. ¡Qué paciencia! Quiere enseñarla a traducir latín, mas ella ni se presta ni se da, y siempre le contesta que, buen fin, la mujer que lo sepa no tendrá. Él insiste y se arma un San Quintín, un casus belli, y se conforma ya, no sin grave dolor del corazón, con que Lola no entienda a Cicerón. Mientras ella devana el hilo o seda, hace que el pobre tenga la madeja, y le riñe impaciente si se enreda, el buen don Bonifacio no se queja. Riyéndose a sus solas ella queda, y dice, pues que no casó con vieja, sino con moza de gentil talante. Haga paciencia al viejo y que me aguante. Siempre atento a su gusto o su capricho, él busca sin cesar las ocasiones. De complacerla, sabe que se ha dicho que en la casa ella lleva los calzones, y que no falta algún maligno bicho que cuenta que le da de bofetones si intenta resistir sus veleidades, mas no hace caso de esas necedades. Tiene Lola una amiga de la infancia, de su edad más o menos, quien de cierto sabe nunca esas cosas, la constancia de la amistad aquella yo no acierto a comprender por una circunstancia. No hay en sus genios el menor concierto. ¿Veis al Austria y la Italia todavía? Es entre ellas menor la analogía. Es seria y melancólica Cecilia, de estatura elevada, cuerpo y cara, cuasi perfectos ya de su familia, solo el padre quedó, Diego de Lara, honrado comerciante a quien auxilia, Bobadilla en un cobro que repara, su fortuna bastante quebrantada por cierta empresa que quedó frustrada. Grave Cecilia y Lola muy festiva, siempre en contradicción y siempre unidas, el tiempo pasa y su amistad se aviva, a quererse y sufrirse decididas. La llama de su afecto más se activa, a pesar de las recias embestidas, que ya le dio de la discordia el viento, se amortigua y renace en un momento. Cuando el letrado pretendió la mano de Lola, fue Cecilia consultada, dio un voto afirmativo, liso y llano, y la amiga quedó muy enojada, que tampoco merezco que a un anciano me quieres ver así sacrificada. Aconsejóla entonces no lo hiciera, ya quieres verme envejecer soltera. Casóse al fin e igual intimidad entre las dos amigas subsistió. En el paseo, en la festividad, se las ve juntas a una sola, no. Que de aquella estrechísima amistad Bobadilla también participó. Excusado, es decirlo, forman pues un triángulo equilátero los tres. Todo marchaba bien, pero el demonio, que nunca duerme, atravesó su cola para echar a perder el matrimonio del buen don Bonifacio y doña Lola. Si levantaron falso testimonio, o si la cosa fue rodando sola, no se sabe muy bien, pero celosa, como una tigra se volvió la esposa. Opuestas en deseos y opiniones, se las notaba con mayor frecuencia. Lola empezó a evitar las ocasiones de encontrar a Cecilia en la presencia de Bobadilla, cuyas intenciones, rectas y puras, ella en su imprudencia, acusaba tenaz con injusticia, en él no habiendo sombra de malicia. Del amor compañera inseparable, pasión feroz que el corazón tritura, los celos, desgraciado, miserable, quien de ese acíbar prueba la amargura. Tormento, roedor interminable, que martiriza el alma y la tortura, ¿serás, como lo dice un moralista, un amor propio, necio y egoísta? El origen tal vez importa poco, el escéptico duque lo envilece, como otras muchas cosas, es un loco, el celoso, si no es, que lo parece, creo, yo en esa clase lo coloco, viendo cómo delira y se enfurece, ah, si pudiera, qué monografía, de esa extraña demencia aquí os daría. Pero no puedo, desgraciadamente, allá en mis verdes años muchas cosas, me propuse aprender más velozmente, el tiempo se ha pasado, las odiosas arrugas luego surcarán mi frente, ya las canas acuden presurosas, pronto mis 40 años cumpliré, y solamente sé que nada sé. Y ni eso sé muy bien, si lo supiera, es claro cual la luz que algo sabría, y el apotegma mentiroso fuera, pues por su propia base pecaría. Para expresaros mi ignorancia entera, usé de aquella frase que no es mía, muy sabio a la verdad debió haber sido el que escribió ese gran contrasentido. Celosa la mujer de Bobadilla, por amor propio o por amor ajeno, en eso no me meto, ella acribilla, a su marido, que es un hombre bueno, y aún incapaz de la menor faltilla. Si nombra él a Cecilia con un trueno, responde ella y le grita, obsceno, viejo, Matusalén, con humos de cortejo. Estando así las cosas, cierto día, quizá el destino ciego lo depara, a ver un almacén o joyería que acababa de abrirse, Diego Lara, lleva a Cecilia, Lola que quería ver tanta prenda primorosa y rara que se dice contiene el almacén, con su marido acude allá también. Don Diego y Bobadilla cortésmente, al encontrarse luego se saludan, las jóvenes con aire indiferente, y aún hay quien cree advertir que se demudan. Pasan de uno a otro objeto prontamente, piden, ofrecen, regatean, dudan. Cecilia ve un riquísimo collar de finas perlas y lo va a comprar. 500 pesos, precio harto subido. Es, hija mía, dísela don Diego, para quien como yo tanto ha perdido. Desiste de esa compra, te lo ruego. El hermoso collar apetecido, Cecilia sin hablar devuelve luego, pero triste los ojos ya no aparta de la magnífica y costosa sarta. Atenta estuvo Lola a aquella escena, de la cual no perdió punto ni coma, y al ver de su ex amiga la honda pena, su maligna alegría al rostro asoma. Parten Diego y Cecilia muy serena, la rica sarta de las perlas toma, y sin pedir rebajas al tendero, la guarda y dice, ya enviaré el dinero. A punto de abrazar allí a su esposa, estuvo el inocente del marido. Salen y dísela, alma generosa, ¿cómo es que comprenderte no he sabido? Mucho más que esa joya tan preciosa, vale tu corazón y enternecido. Casi llora del gozo en el exceso, y ella dice, ¿qué viene a ser todo eso? Pues qué, piensas tal vez que no comprendo, dice don Bonifacio, que advertiste lo que Cecilia estaba allí sintiendo, el no adquirir las perlas, decidiste comprarlas para ella y, un tremendo, grito dio Lola y dijo, cosa triste, es tener un marido tan caballo, yo regalarlas a, mejor me callo. Como el que ve caer un espantoso, rayo a poca distancia de repente, y ni se mueve ni habla temeroso, pintado el miedo en la amarilla frente, así se queda el infeliz esposo, con aquel golpe rudo y contundente, sin atreverse a pronunciar vocablo, como una monja a quien se asoma el diablo. No volvió a hablar de las famosas perlas, y además juró a Dios y a su conciencia no levantar los ojos para verlas, tan medroso quedó con la ocurrencia. Moría en tanto Lola por hacerlas, ver a Cecilia un día de asistencia, en catedral, en la Semana Santa, adornóse con ellas la garganta. La supuesta rival con su mantilla, mezclada estaba en el concurso vario, cuando entró la mujer de Bobadilla, alzó los ojos del devocionario, y los fijó en la espléndida soguilla. Alguno creyó ver que su rosario mordió en su rostro se pintó el coraje, pero en silencio devoró el ultraje. Lolita aprovechó las ocasiones de mostrar a Cecilia la presea. En saraos, banquetes, procesiones, con ella se engalana y pavonea. ¡Qué perlas! Dicen todos, 1000 doblones. Valen lo menos un caudal emplea. Bobadilla en alhajas de su esposa. ¡Qué joya tan magnífica y costosa! Mas luego sucedió que con el uso, pues siempre Lola andábalas llevando, en todo peligroso es el abuso, el hilo del collar se fue gastando. Para ir a cierto baile se lo puso, y cuando más contenta iba danzando, reventóse, las perlas se salieron, y entre el gentío inmenso se esparcieron. Lanzó la joven de dolor un grito, el marido acudió con sobresalto, mirándola quedóse de hito en hito, pálido de terror, de aliento falto. «Busca mis perlas, búscalas, maldito», dijo la esposa, y hacia atrás un salto. Al oírlas nombrar dio Bobadilla, cayó de espaldas y rompió una silla. Ríe a más no poder la concurrencia, celebrando lo cómico del lance, de la esposa el dolor y la impaciencia, del marido el ridículo percance. Cecilia estaba allí, la indiferencia, más completa mostró en tan feo trance, pero mi suspicacia sí sospecha que estaba en su interior muy satisfecha. Desde el día siguiente, cartelones aparecen en todas las esquinas. Ofrece Bobadilla 100 doblones al que le entrega aquellas perlas finas. Da encargos en tabernas y mesones, van y vienen amigas y vecinas, y por fin, qué fortuna la de Lola, todas se hallaron, no faltó una sola. El bueno del marido presuroso acude a un entendido lapidario, que es también un platero muy famoso, llamado, feo nombre, Candelario. Es un tercero viejo y achacoso, muy hábil, aunque un poco estrafalario, medio bizco, sin dientes, contrahecho, con el apéndice de un gran huehuecho. En un momento colocó las perlas, ñó Candelario, y cuando Bobadilla pasó al siguiente día a recogerlas, encontró ya arreglada la soguilla. Me ha parecido bien, dijo, ponerlas, en vez de seda de hilo o de pitilla, de violón una cuerda ahorcar podría a su mujer y no se rompería. Con una estrepitosa carcajada, a la que unió el huehuecho su ronquido, celebró aquella chanza tan pesada el insensato viejo, confundido. Quedóse Bobadilla, atravesada, como un clavo en el fuego enrojecido, sentía aquella frase tan terrible, presentimiento atroz, incomprensible. Oh, del destino bárbara influencia, un objeto quizá insignificante, las condiciones de nuestra existencia, viene a cambiar el hombre, ese gigante, rey de la creación, su omnipotencia, de que se jacta necio, delirante, ve reducida a nada en un momento por una arena que se lleva el viento. No toquemos sucesos del dominio, del hondo porvenir, ni anticipemos cómo aquel espantoso vaticinio cumplido llegó a verse, seguiremos en su senda de horror y de exterminio al destino fatal y encontraremos en todo el curso de esta historia triste que a esa ciega deidad nada resiste. Fin de parte 4.